Bien, por suerte, muy contento por mi presente. La verdad que estaba esperando mucho esto y bueno, como te digo, estoy muy contento. No es para menos, no es para menos porque lo charlábamos un poquito en el inicio del programa. De a poco te has ganado un lugar en el equipo, has ganado en confianza y te estás transformando en una pieza clave en este equipo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, desde mi punto de vista, la verdad que es difícil autoevaluarse a uno mismo, pero bueno, creo que esto que me está pasando es algo que venía atrás hace mucho tiempo. La verdad que vengo trabajando desde hace mucho. El jugador de fútbol, ya desde cuando comienza, desde muy chico, tiene un sueño, y yo creo que los sueños son para cumplirse. Así que muy contento por mi presente, por las cosas que me están pasando, porque la verdad que la peleé mucho como todos los que hacemos este deporte, así que nada, la verdad que es algo que lo soñé mucho tiempo y hoy vivirlo me pone muy feliz. Para aquel hincha de Cañuelas que de a poco te va conociendo, contanos un poco. Bueno, tu edad, Alex, ¿cuántos años tenés? Tengo 22 años. 22 años. ¿Y siempre jugaste en Cañuelas? ¿Siempre estuviste en las inferiores de Cañuelas? ¿Tuviste paso por otros equipos? Tuve pasos por Argentino Junior, por San Lorenzo, jugué futsal en Independiente y bueno, ya hace casi 5 o 6 años que estoy acá en el club. Mi última etapa de inferiores la hice acá, la gente del club me formó y bueno, pude cumplir mi sueño de estar en un plantel profesional, de debutar en el plantel profesional y bueno, hoy por hoy mantenerme firme y bueno, con estas cosas que están llegando ahora. Hace 5 años que te encontrás trabajando en el club, ¿te imaginabas debutar en primera división con Cañuelas en la B Metropolitana? La verdad que uno se imagina muchas cosas, ¿no? En mi cabeza pasaron muchas cosas desde el primer día que me tocó subir, desde el primer día que me tocó formar parte del plantel profesional. Me imaginaba muchas cosas, pero bueno, a veces la cabeza tampoco se imagina cosas tan grandes como estas, ¿no? Y vivirlas es algo que no se explica por la felicidad del futbolista en sí, ¿eh? No solamente por mi experiencia, sino la experiencia y la vida del mismo futbolista. Llegar a estas cosas es algo que la verdad que no se puede explicar, de tanta felicidad, ¿no? Creo que de muy chico tenía el sueño de ser jugador, creo que de muy chico tenía el sueño de poder llegar a debutar en primera división por mi familia que siempre estaba, que siempre estuvo. Y bueno, hoy por hoy las cosas se están dando, puedo decir que todo lo que me propuse lo estoy logrando y quiero ir con más. ¿Te tocó debutar con Fabián Sermatén en el banco o ya habías tenido minutos con Martín Perelman? Tuve minutos con Martín en la categoría, sí, pero no había jugado ningún partido de entrada. Recién ahora con Fabián me está tocando, creo que, si no me confundo, creo que ya voy por el séptimo, sexto. ¿Y cómo fue ese momento en el que Fabián Sermatén te convoca para ser de la partida, para ser parte del once titular? Mi primer partido desde el inicio fue contra JJ Urquiza. Nada, venía la semana como siempre entrenando, llegando al fin de semana ellos me llaman a la oficina y me advirtieron que quizás me tocaba jugar de entrada en una posición que por ahí yo no estaba acostumbrado, pero que ellos apostaban la ficha y creían que por mis características de juego podía lograr el objetivo que ellos buscaban. Así que así fue mi primer partido desde el inicio. Esa justamente era otra de las consultas que te íbamos a realizar. ¿Te tocó jugar en el mediocampo? ¿Dónde te sentís más cómodo, jugando quizás un poco más volcado al ataque? No, mi característica es más de ataque, más ofensivo, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí es donde tengo mi fuerte, podría decirse. Pero bueno, a veces las circunstancias del partido, o mismo los partidos en sí, piden otras cosas. Me tocó contra Colegiales hacerlo un poco más atrás, más retrasado. de lateral y bueno, hay que cumplir con lo que pide el cuerpo técnico, con lo que pide el mismo partido y por la necesidad del equipo y hacerlo de la mejor manera. Nombraba recién el duelo con Colegiales. Digo, ese fue un partido bisagra para Cañuela, fue un partido donde se pudo conseguir una victoria importante ante el equipo que finalmente se consagró campeón de la apertura, pero fue un antes y un después en Cañuelas, en la B Metropolitana. ¿Lo ves así también? Sí, la verdad que sí, fue un gran partido, ¿no? Un partido en el cual, quiera o no, cambia el ánimo del grupo entero. Un partido muy muy complicado, como lo son todos, pudimos lograr la victoria, y eso fue algo que nos hizo muy fuerte y nos hizo levantar la cabeza y seguir peleando, y bueno, hoy por hoy estar donde estamos. ¿Se imaginaban cuando arrancó el Clausura estar peleando ahí en las primeras posiciones en la B Metro? Los objetivos de un grupo creo que son iguales, ¿no? Pero lo que tiene que ver mucho es cómo se lo proponga el grupo, ¿no? Yo creo que más allá de decir y tener en la cabeza llegar a entrar en algún reducido o mismo estar en lo más alto de la tabla, creo que son los objetivos de la mayoría de los equipos, ¿no? Pero tiene que ver y hace mucho hincapié de cómo esté el grupo también. Yo creo que nosotros somos un grupo muy unido y eso es lo que nos hace muy fuerte cada fin de semana y mismo los días de semana de los entrenamientos, que la verdad que son muy muy positivos y bueno, como te dije hace un ratito, se refleja en los partidos. Y bueno, hablando justamente de eso que se refleja en los partidos y llevándote al encuentro del fin de semana ante Talleres, ¿cómo se vivió ese gol agónico de Tommy Álvarez que sirvió para darle a Cañuelas un punto que a priori, desde mi punto de vista, a futuro puede significar mucho para Cañuelas? No, la verdad que una felicidad inmensa, ¿no? Más allá de que por ahí no merecíamos perder, porque en el primer tiempo tuvimos muchas chances, en el segundo tiempo nos encontramos con este gol que nos convierten y sacarlo adelante en el último minuto y rescatar un punto que para nosotros es oro, ¿no? Para poder seguir peleando este campeonato. ¿Y contra San Miguel, qué partido imaginás que se puede dar? Creo que todos los partidos van a ser muy duros, no todos van a ser iguales, pero sí muy duros. Estamos terminando la semana, tenemos el objetivo claro, que es ir a jugarlo como lo estamos haciendo, muy concentrado, dejando todo por el club, por la gente, así que nada, siempre pensando en positivo, como te digo, con muchas ansias, con mucha energía, con muchas ganas de que llegue el fin de para poder ir a competir con San Miguel, que es un rival muy duro, al igual que todos. Eso es algo que refleja el grupo, que refleja el equipo a la hora de desarrollarse el partido, las ganas de ir en busca de los tres puntos, de creerse Cañuelas mismo, que si se lo propone es capaz de ganar ante el rival que sea. Lo demostró ante Colegiales, que fue el campeón, y lo está demostrando en este torneo Clausura, donde también partido que se propone sacar adelante, lo saca adelante como fue el último fin de semana ante Talleres. Sí, sí, yo creo que somos un rival muy duro, y que la verdad que con el pasar de los fines de semana se está notando, nos estamos haciendo muy fuerte en la categoría y creo que los rivales se están dando cuenta de eso y no queremos conformarnos con solo esto, queremos ir siempre por más, por el grupo que se lo merece, te vuelvo a repetir, por la gente, por el club, porque esto es una experiencia nueva para nosotros, por lo menos para mí, estar en esta categoría y estar en donde estamos hoy no es nada fácil, pero con el gran grupo que tenemos, la confianza que nos da el cuerpo técnico, el apoyo de la gente, yo creo que podemos salir adelante, todavía nos queda mucho tiempo y queremos más. En ese ir por más, ¿a qué le apunta Cañuelas? ¿Le apunta quizás a ingresar a la zona reducido y desde allí pelear hasta donde se pueda, o pelear directamente por el campeonato y jugarle una final mano a mano a Colegiales? La verdad que primero que nada tenemos que tener los pies sobre la tierra, ir peleando el día a día, trabajando para cada fin de semana, y obviamente ir por el campeonato, por el reducido, por la final. Nunca hay que dejar de soñar y hay que ponerse metas, porque las metas están para cumplirse, así que Cañuelas está dispuesto a grandes cosas. Me quedo con esa última reflexión: hay que ir por los sueños, por las metas. Alex, agradecerte por el tiempo y consultarte, hacías mención también al apoyo de la gente. No te ha tocado jugar con público justamente de manera oficial con la camiseta de Cañuelas, pero me imagino debe ser algo de lo que se extraña, ¿no? Poder compartir una tarde de fútbol con el público de Cañuelas ahí alentando en el Arín. Sí, la verdad que la situación mundial está muy complicada por todo esto que estamos pasando. Creo que en otros países por ahí resulta un poco más fácil partido de Europa, que ya la gente está ingresando cada vez más a las canchas. A nosotros no nos está tocando eso, tenemos la mala suerte de bueno, la situación que estamos viviendo, pero nada, es cuestión del bienestar y la salud de toda la gente. Yo creo que esto va a pasar y vamos a poder volver a eso que tanto amamos, de jugar un partido con la gente del club, que hoy por hoy no pueden estar, pero sin embargo nos apoyan por todas las redes sociales, en la calle, donde sea, siempre está un hincha, y eso la verdad que se valora mucho, y por eso es que también salimos a la cancha con muchas ganas, porque creo que la gente y el apoyo que te da la misma gente es algo muy grande. Vamos, Cañuelas, saludo para la gente y nos estamos viendo en la próxima.